Meridiano 2011. La demostración más cabal de que nadie entiende nada. Meridiano 2011. 56 años de demagogia rockera. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. Meridiano, el patrón del rock. 'Cause baby, it's desde 1995, Flavio Naftalina ha sido asesor de Meridiano en cualquier asunto que se le preguntara. Año a año, sin pausa, demostró que con toda naturalidad cualquier afirmación es desmentida por su autor en muy poco tiempo. Los jueves en Meridiano, Flavio Naftalina, la demostración más palmaria de la fortaleza de la democracia. Cualquiera sale en una radio del Estado. Buenas tardes, Flavio Naftalina, un cualquiera, ¿eh? ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Muy bien, un cualquiera como todos los cualquiera que hacemos esta cifra que todavía es enigmática y no sabemos cuántos somos, cuántos uruguayos hay en nuestra tierra, Núñez, porque estamos viviendo el mes de el censo, que ya tenemos que decir que no va a ser un mes, sino que va a ser un poquito más. Se estiró, lo estiramos, es el mejor estilo del mes de carnaval. Creo que lo vamos llevando. Claro, bueno, eso demuestra la plasticidad intelectual que tiene la cultura uruguaya, ¿no? La elasticidad. Totalmente. Nada de esquemas rígidos. Se anuncia un mes y después se lleva el tiempo que sea necesario. Yo creo que esto más que nada responde a la cantidad de uruguayos que están saliendo de abajo de las piedras y que nosotros, como al no tener datos recientes, creíamos que no existían. Seguro, claro. Y por eso no sabemos cuántos somos. Los censados... yo la verdad que tengo un cosquilleo en la panza, en la pancita, por conocer que aparezca el censor en casa, ¿no? No, ¿todavía no lo censaron? No. Era una experiencia, le digo que... fabulosa. ¿A usted ya lo censuraron? Sí, a mí ya me censuraron. Sí. Ah, bueno. Una cosa que me llamó la atención es que preguntaran el nombre. Yo pensé que era de carácter anónimo, lo cual a eso me provocó que yo mintiera desde el nombre en adelante. ¿El nombre suyo le preguntaron? Sí, el nombre propio. Ah, no. A mí me contaron un caso de que le preguntaban el nombre de los vecinos. ¿Y qué hacían? Ah, mire usted. No, sí, vino una señora mayor con un delantal... y golpeó con una libretita y golpeó y preguntaba, diga, ¿conoce a el que vive al lado? Mire usted, bueno, hay que hacer, hay que llegar a dar los datos rápidamente, ¿no? Claro, más bien, ¿y qué hace? ¿Y de qué vive? ¿Y cómo se porta? Todo eso le pregunta. Mire usted, bueno. No, y bueno, ¿y qué va a hacer? Y es la forma de saber, si uno no pregunta, no sabe, y si no sabe, no sabe. Claro, porque el tema es que a uno le preguntan algo y uno puede mentir. Claro, no dice la verdad. Entonces, la manera de saber es preguntarle al vecino. Exactamente. Que siempre va a decir la verdad. No saben mentir. No, claro, más bien. Pero bueno, espero que le toquen estos días. Sí. Y bueno, mayor de las suertes, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Hay que pagarlo, ¿no? Eso. Y usted no, es voluntario, ¿no? Está. Entrega lo que llega al corazón y a la cartera de cada dama y al bolsillo de cada caballero, ¿no? Claro, sí. Y le dice, bueno, que Dios le dé el doble de lo que usted me ha dado. También. En algunas oportunidades, sí. Siempre la buena onda, ¿no? Siempre la buena onda. Pero bueno. Bueno. Le comento, Núñez, que usted no me puede ver porque esto es radio, pero hoy yo estoy vestido porque estoy grabando. El programa. No, un mínimo respeto por el radio oyente tiene que tener. Exacto. No, las veces que he salido sin grabarlo, le voy a ser franco, este es el momento que se lo diga, lo he hecho muchas veces como Dios me trajo al mundo, ¿no? Claro, porque usted sale de del baño de Sales justamente hasta ahora, ¿no? Exacto. Usted sabe que es así, es la hora que se carga el tanque. Uh-huh. Y bueno, no, pero esto viene a colación de una situación que vivió ayer el director de la Dirección valga la redundancia, de general impositiva, cuando se entrevistó con, ayúdeme con el nombre... Calachi, propietario de la emisora M24, que en un acto de transparencia absoluta, la Glasnost, la auténtica Glasnost uruguaya, previo a una charla, se desnudó en el despacho para que el director Ferrari estuviera plenamente tranquilo de que no poseía micrófonos. Qué mala onda, ¿no? Qué mala onda la gente de la DGI. Yo creo que ahí se extralimita un poco, ¿no? Pero te digo la verdad, yo tengo una reunión la semana que viene con Ferrari, ya me compré calzoncillos, tengo medias nuevas, o sea que puedo perfectamente hacerme presente en el despacho y proceder de la misma forma que Calachi a mostrarme tal cual soy. De todas formas, tengo que decir que más allá de que a la vista no tuviera un micrófono, el director de M24, Papillón está pensando. Exactamente, hay una opción de micrófonos de alta sensibilidad que, bueno, tiene que tener la suficiente potencia para resaltar la voz humana entre el sonido gastrointestinal. Claro, un poder de discriminación, de selección. Exacto. De frecuencias para distinguir entre, bueno, los ruidos naturales que tiene, digamos, el organismo humano. Exacto, pero ahí podría haber portado, de todas formas, un micrófono. Ahora digo yo, si la calidad, bien entendida, empieza por casa... ¿Y qué pasa? ¿Este señor Calachi obliga a quienes salen al aire en su emisora a salir desnudos? Y la mayoría de los programas son grabados, creo que no. Ah. En ese caso no. Lo que me queda dudas es en la audición del presidente. Porque eso, usted bien sabe, lo hace vía telefónica, nuestro presidente. Sí, pero es grabado. Yo no sé si es grabado, ¿no? Ahí no tengo tan claro. Habría que investigar un poco. Esa es una pregunta que le pueden hacer perfectamente cuando se lo crucen. ¿Va por ahí el presidente en estos días? Sí, porque a veces vio que él tiene gustos gastronómicos especiales, ¿no? Y hay un moreno que hace unas buenas tortas fritas. Ah, entonces se le cae. Que son una delicia, ¿eh? Porque aparte vienen con gustos, uno le puede echar crema chantilly, una crema tipo pastelera, o se lo da también con una refriega de mortadela, con diferentes gustos, ¿no? Qué divino, invíteme, Nuño, no me ha dicho nada. No, pero yo sé que usted es muy, usted es vegano. Yo sí, pero bueno, torta frita es una fruta, ¿no? Claro. Claro. No hace nada. No, y es con grasa vegetal, puede ser. Puede ser, perfectamente. Pero bueno, lo que le digo, me provoca curiosidad esa la audición del presidente, si la hacía en paños menores nuestro presidente, o lo hacía vestido y era grabado. Usted me dice que es grabado y realmente no tengo por qué desconfiar de eso. Yo le voy a pedir a María Inés Ovaldía el número de la tronca. Ahí va. Que me haga una averiguación ahí, ¿no? Exactamente, a ver cómo salía. Claro. Si lo hacía. Pero bueno. Una noticia curiosa, transparencia absoluta. De todas formas, esto surgió porque tiempo atrás el director de Impositiva denunció que fue grabado en una charla particular con el director de M24. Lo que me gustaría es... Vas a saber qué hablaron, ¿no? Claro, que esa grabación, si pudiéramos acceder o al archivo de la palabra, ahí usted no se tira hasta arriba. Sí, voy a hablar con Ingrid. Ahí va, a ver si tiene la grabación, a ver qué fue lo que se habló en ese momento. Bien, bueno, de conseguir algo, obviamente, le mando el archivo por internet. Exactamente. Y explicará para la semana que viene. Y lo podemos pasar, directamente, no vamos a andar con vuelta. No más bien. Nada. Bueno, vio que caen cosas de arriba, ¿no? Mañana el Día Nacional, o Día Mundial, podríamos decir, del casco. Sí. Se nos viene un satélite... que bueno, perdió, está fuera de control, según lo que informaba la NASA, y presto a caer sobre la Tierra, no se sabe cuándo ni dónde. Mire, si mañana jugaba Nacional, capaz que le caía en la cabeza en línea. Podría ser un objetivo, ¿no? Seguro. En línea. Lo concreto es, a mí me llama la atención porque hay películas de ciencia ficción Sí. Usted no sé si vio Armagedón y algunas otras. Sí, claro, todo eso, la lista de Schindler, toda esa ciencia ficción. Exactamente, todas esas que, bueno, en algunas hablan del asteroide que va a caer en la Tierra y va a romper todo, y el ejército de Estados Unidos lo tiene, pero en la mira desde semanas antes que vaya a entrar en la órbita terrestre, lo tiene ahí apuntalado, llega a la Tierra y le manda a Bruce Willis, o le manda a quien sea, y le liquida el asteroide en 5 minutos o 10, depende en qué proceso de la película se encuentre la escena. Claro. Pero me sorprende que este satélite fuera de control sea una amenaza, porque esto es una amenaza global realmente. No se sabe dónde va a caer ni a quién le va a caer. Se supone, ayer me gustó un dato que dice que hay grandes posibilidades que caiga en el océano, tomando en cuenta que la mayoría de la superficie es agua. Sí. Yo me adhiero a esa posibilidad, ¿no? La sí. mayoría es posible que caiga en el océano. Creo que Supermatch habilitó una línea de apuestas. ¿Cae en dónde, cómo y sí, las opciones? Ahí está. Bueno. ¿Cae entero, se quema la mitad o no cae nada? Bueno, hay que llamar a 0900. Sí. O mandar un SMS. 0900 naftalina. Exactamente, y ahí uno participa. Claro. Pero bueno, es una amenaza, tenemos que ser fuertes. Yo creo que es una oportunidad también para que la raza humana... Sí, es una señal. Exactamente, la raza humana nuevamente vuelve a integrarse en una causa común. Tenemos que mañana andar con casco y andar mirando para arriba por las dudas, porque si el asteroide es medio grandote no va a haber casco que le solucione. No hay tutía. Y los que están de parabienes, usted me comentaba, son ciertos mozos de la zona de Ciudad Vieja que, bueno, con la bandeja en la cabeza ya evitan... Y bueno, hay profesiones que llevan ventaja sobre otras, ¿no? Exactamente, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Muy bien, Flavio, tenemos hoy una nueva y rutilante aparición en televisión. Exactamente, nuevamente en TV Ciudad, en tercer programa, si no me equivoco. Sí. Sí. No me equivoco, tercer programa. ¿Usted está contando todos los intentos frustrados anteriores? No. Ah, está. ¿Cuánto el tercero de éxito? Ah, bueno. El tercero de éxito, además de, no le quiero decir la cifra de intentos, pero bueno. Por eso. Estaremos en Ciudad Más a partir de las 14:30 que empieza el programa, y bueno, se consolida ese programa, como decimos, a partir de las 15:30, donde vamos a presentar diferentes spots publicitarios de años atrás y algunos más recientes. Uh-huh. Les recomiendo a quienes tengan curiosidad que hoy va a haber un especial, solamente 3 spots, daría para mucho más, pero de publicidad política realizada por niños. Ah. Realmente. Esa cantera inagotable de los creativos, ¿no? Divino. Apelando a la ternura, a la sensibilidad. Un poco en sintonía con lo que son las vacaciones, ¿no? Claro, ¿no? Y aparte porque los niños siempre dicen la verdad. Y no saben mentir tampoco. Por eso, exactamente. Mismo caso. ¿Tiene horario de repetición? Sí, de 8:30 a 10:00 de la mañana, y si no, los sábados y los domingos, 1:30 y 13:30, los sábados, el sábado y domingo, ahí integro el bloque de cultura de Ciudad Más, y lo repiten, por lo menos esos 2 horarios los pude detectar, pero sé que hay algunos más. O sea que es cuestión de sentarse frente a... Y a ver cuándo aparece, porque es como... Utilizan el mismo mecanismo de investigación que la NASA. Totalmente. No se sabe... En algún momento va a caer. Claro, en algún momento va a caer. Pero no, en esos horarios cae. A 1:30 y 13:30 del día sábado está asegurado. Y alguna hora más, o sea que uno se puede quedar mirando tranquilamente y disfrutando. De cualquier manera, mañana en Monóculo la edición de la web con audio e imagen a partir de las 20. A partir de las 20, bueno, con un compendio de información semanal, una descarga semanal para que, bueno, la gente tenga de qué hablar el fin de semana cuando se encuentra con los amigos en el asado. A mí me gustaría ver cómo veía en aquel programa dominical conducido por Ordóñez, donde había un delegado de Peñarol y otro de Nacional, donde servían unos lindos sandwichitos y unos whiskies. Juego limpio. Excelente. ¿Qué? Bueno. ¿Qué cosa bárbara? Increíble. No. Qué buena televisión que supimos tener en nuestro país. ¿Cómo se llamaba el apellido de los...? Sí, no me acuerdo, era el mismo apellido. El mismo apellido. Los Domínguez. Los Domínguez. Los Domínguez. Exactamente. Le hacía honor además a una tradicional casa de venta de licores. Claro, más bien. Pero bueno, son cosas que se va. Tampoco está más Isidro Betro Sácara, tampoco está más Baeza. Ah, pero Sácara yo lo estoy escuchando de noche en Rural, ¿eh? Claro, pero no está en la tele. ¿Sí? Ah, no, bueno. Bueno. Tampoco Baeza con el mediodía. Es que la gente inteligente está en la radio, no está en la tele, ¿no? Es verdad, eso es verdad. Eso es verdad, aunque no se note. No, no, aunque hagamos esfuerzos ingentes y continuos para demostrar lo contrario, ¿no? Pero bueno, entonces la cita es para dentro de un rato o para mañana a partir de las 8, si no el fin de semana. Pero en algún momento nos vamos a estar viendo. Seguramente que sí. Le mando un abrazo. Un abrazo grande. Gracias como siempre. Por favor. Con gracias. Martín Rodríguez hacemos una pausa ahora y luego volvemos con los bloques 2 y 3 con Ramón Aloguín desde Sabadell en un especial dedicado a la banda de Billy Bond.